pero sigue siendo un proyecto vigente para el pueblo latinoamericano. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, claro, porque el pueblo latinoamericano es un pueblo muy religioso. Ahora, en enero de 2014, las comunidades eclesiales de base, 4.600 líderes de comunidades de base, han hecho una reunión en Nordeste, incluso han recibido una carta de saludo del Papa Francisco, que ha sido muy positivo, y después ahí llegaron 73 obispos, porque el semáforo pasó de lo amarillo al verde. Pero había que seguir, porque muchos países ya no hacen un trabajo intenso de comunidades eclesiales de base, y se comprende, porque en 34 años de pontífices que no apoyaban las comunidades, muchos curas, muchos obispos han dejado ese trabajo de lado. Ahora, hay un hecho, que hay un crecimiento espantoso de las iglesias evangélicas. Yo no soy contra y no quiero entrar en competencia con ellos, mas si la iglesia católica cada vez más pierde fieles, es porque no está haciendo un trabajo pedagógico con los pobres y no ha creado un método también alternativo a las parroquias. Y este método existe, que son las comunidades eclesiales de base. La participación del Papa Francisco como que está ofreciendo una apertura, una esperanza para la iglesia, principalmente este modelo de iglesia, de las comunidades eclesiales de base. ¿Crees que se podría en un periodo inmediato fortalecer esos procesos en nuestros países? Ah, sí, sin ninguna duda. El Papa Francisco ya empezó una reforma de la iglesia desde el papado. Ahora trata de hacer la reforma de la curia romana. Y en este momento, por razones históricas, la iglesia es un cuerpo que tiene una cabeza nueva con un cuerpo viejo. Mas yo tengo mucha esperanza que a mediano plazo va a haber una renovación muy profunda de la iglesia. Si Dios mantiene vivo y consciente al Papa Francisco. Un mensaje para el pueblo panameño, bueno, y América Latina, porque este es un medio latinoamericano. Organizarse, movilizarse, luchar por sus conquistas que no van a caer del cielo y guardar el pesimismo para días mejores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, esa fue la entrevista que realizará la compañera Gloria Castillo a Frei Beto. Desde Panamá se despide de ustedes Alberto Iturralde Muñoz de Frenadeso Noticias para Voces Nuestras. Saludos, Mesoamérica.